cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa, ya sabes, Confusión, en radioesperantia.com. Y como cada semana aquí estamos dispuestos a compartir un día más este tiempo de música, este tiempo de radio contigo. Te agradecemos al comienzo enormemente, como digo siempre, que estés allí, pues en lugar de hacer otras cosas, pues que ya has dedicado parte de tu tiempo en escuchar nuestro programa. Ya sabes que aquí seleccionamos la, digamos, lista de reproducción que te ofrecemos con enorme cariño, con mucho cuidado, y esperamos y deseamos que todo ese tiempo que también dedicamos a preparar el programa, pues lo disfrutes, te guste, te encante y que lo compartamos juntos. Hoy vamos a presentar el álbum que se ha hecho esperar, porque nos ha ido ofreciendo pinceladitas, y prácticamente pues cada pinceladita que nos iba proponiendo la vio David Margan, pedazo de guitarrista, buen amigo, granaíno, líder de Funkdation, o Funkdation, que viene de funk, no de fundación, aunque mezcla las dos palabras. Pues ya tenemos nuevo disco, se llama Inmune, ya con 10 temas el álbum. Y ya te digo, pues estaba pensando, ¿y qué pongo? Porque claro, prácticamente todos los temas sueltos, que ya nos ha anticipado como sencillos, digamos, te los hemos propuesto. Entonces digo, ¿con cuál me quedo? Pues me he quedado con el tema que hace el número 8, I Will Treat You Right, que creo que no está nada mal, aunque todo el disco es una pasada, colaboraciones espectaculares. Y que es un disco que ha salido en el momento justo. Y así como muchos músicos te lanzan todo el disco completo, el álbum me refiero, pues David Margan, que es español, granadino, como te digo, pues ha decidido ir pues poquito a poco. Pues nada, sin perder un instante, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y escuchamos el nuevo disco, el título genérico Inmune. Y lo que escuchas es el tema número 8, I'll Treat You Right. Espero que te guste, David Margan, guitarrista espectacular. Bienvenido, comenzamos. We'll be right back. David Gamargan, guitarrista, buen amigo y uno de los referentes actuales del smooth jazz, porque de hecho, como te comenté en la pasada semana, estuvo pues durante pues prácticamente 10-15 días como líder en las listas del smooth jazz. Una lista bastante prestigiosa y con las colaboraciones tan espectaculares que ha tenido con este álbum, pues no me extraña en absoluto, y además la calidad tocando la guitarra y el buen gusto que tiene al componer, pues creo que es un merecido reconocimiento. I'll treat you right, te trataré bien, sería la traducción. El álbum se llama Inmune, que presenta estos días, álbum genérico, aunque el resto de los temas, ya te digo, ha ido pues lanzándolos poquito a poco. Y este era uno de los temas que aparecen como nuevos en el disco que no habíamos escuchado antes. El disco completo, genial. Y te lo recomiendo. David Margam de Granada, líder de Fundación, I'll Treat You Right. De la guitarra nos vamos al piano y nos vamos a Japón, Tokio. Keiko Matsui presenta dos días un álbum también espectacular, Euphoria, Blue Water, lo que escuchas. Keiko Matsui y su 38º álbum Euphoria, Blue Water, lo que escuchas, el agua azul, lo que presenta este año 2023, un sonido espectacular, una pianista que nos encanta y que escuchas habitualmente aquí en Confusión. Mucha gente me pregunta, hoy no has puesto mucho jazz, hoy no has puesto mucho funk, hoy no has puesto mucho música de baile. Y lo que respondo, intento pues un poco hacer un complicado equilibrio entre los diferentes estilos que componen nuestro programa, pero a veces se nos va la mano en un sentido o en otro. y espero que lo entiendas, lo disfrutes, lo comprendas. Porque así, fíjate, llevamos los temas tranquilitos, tranquilitos, pero bueno, que esto no va a ser así durante todo el programa. Nuevo estreno también para este pedazo de bajista, Ace Livingstone. Next Chapter, su álbum. Y lo que escuchas, As Long As You Love Me. Guitarrista Ace Livingstone, que no bajista que te dije antes, con la colaboración de dos pedazos de vocalistas, Brianna Friday y Aria Morgan. Su álbum es el Next Chapter, que presenta estos días, y el tema es As Long As You Love Me, tanto como me ames. Esto, ya sabes, es un programa de música distinta, diferente, que nos encanta y que se llama Confusión. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Everything you need, and I don't wanna miss a detail. I've gotta get it all right, 'cause if I give it to you good, I can promise that we should be making good love all night. Tell me, do you want dinner on an ocean front, or do you wanna flex and stunt? 'Cause we can hit the city in my black dress, boy, we can flaunt. I know you love showing me off. Let's get parking, no limit on the day, so we ain't stopping. Do what you want, boy, go get it popping. Anything that you want, that you need, all you gotta do is ask me. Whatever you want, whatever, whatever. Whatever you want right now. Whatever you need. Whatever. Try to make it so hard for me. Cause you know good and well that I'll do anything to please. And I'm hoping that you take advantage of everything that I'm offering. Cause I can fully guarantee that you'll never have nobody like me. No boy. Cause I can be a dream. Take you on a new fantasy. Show you things that you ain't never seen. Cause I can blow your mind wide open with a new reality. It's what you're yearning for is in me. Boy, I swear, if you love me, I can take you there. Anywhere and everywhere. Just give me the okay and I'm on my way. And now I'm here, so tell me what you say. Nuevo disco, tal como te comenté ya hace unas semanas, de Mai Sally. Ella es de Baltimore, estado de Maryland en Estados Unidos, pero tuvo como 10 o 12 años como vocalista principal, o una de ellas, de Incógnito. Y daba la sensación de que ella también era británica, pero no, ella es norteamericana de Baltimore. El disco de este 2023 para ella es Music for Your Soul, música para tu alma. Y lo que escuchas, Whatever. Qué bien suena esta mujer. Y este creo que es el 19º trabajo, si no recuerdo mal. Nuevo disco también para vuestro fenómeno Peter Tripp, Fallout Rendezvous, de su álbum Sunset Cruise. We'll be right back. personajes como Peter Tripp te hacen complicado presentarlos porque son como multiinstrumentistas, hombres orquesta, que tocan prácticamente todos los instrumentos. Podríamos definirlo, el instrumento que toca más pues sería la guitarra quizá, pero le pega prácticamente a todo. Fallout Rendezvous, Peter Tripp, el músico, y su disco que presenta estos días, Sunset Crew. Otro guitarrista, Terry Wallman, con el saxo de Andy Schnitzer. Lo se llama Surface, lo que escuchas, What is Hip. Wallman, una forma muy optimista de tocar la guitarra, se puede denominar así, en prácticamente toda su discografía. Este es el último álbum, Surface, y junto al saxofonista Andy Schnitzer nos propone este What is Hip, que está también presentando estos días. Y también el otro día me pasó, me dice, mira, esto es primicia. Pues mira, una primicia, no me gusta hablar de primicias, pero mira, ya que me las pasan, bueno, nombro primicia de lo último de Alejandro Fernández Leche, pianista argentino, bueno, también es multiinstrumentista, con la vocalista norteamericana Andrea Miller. Esto se llama Corazón y suena de lujo. Fíjate qué bien. Thank you. Alejandro Fernández Leche, buen amigo. Lo he entrevistado ya en un par de ocasiones, creo. Y cada día pues hace música más espectacular, distinta, diferente, que sale de un poco de los clichés. Esto es lo último que ha lanzado con la vocalista norteamericana Andrea Miller, neoyorquina. Él es bonaerense y, según me comentó, lo dijo él, era guitarrista hasta que vio un día tocar a Paco de Lucía y dejó de tocar la guitarra. Eso me lo dijo él. Y lo suele comentar, ahora toca pues los teclados y bueno, hace composiciones con un montón de sintetizadores y todo esto. Además lo hace genial. Alejandro Fernández Leche tiene una página espectacular, lo pones en YouTube y ahí encuentras música fantástica. Este tema se llama Corazón, lo acabo de estrenar y, según me comentó, pues es primicia aquí en Confusión. Te damos las gracias, te damos la bienvenida a ese pitido, es que me acerco demasiado con los cascos al micro y lo tengo aquí a eso, a 15 centímetros, tengo que hacer malabarismos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Tranquilo este día de hoy. Pollo quemado sería la traducción, Burnt Chicken, del trío holandés Tristan, que nos suena de lujo. Seven es su último trabajo, el séptimo de su trayectoria. Burnt Chicken, lo que escuchas, y una banda genial, genial, que nos encanta. Y lo que te decía antes del micro es cierto, porque antes pues lo tenía sobre la mesa, pero claro, al tocar cualquier cosa sobre la mesa vibraba, me da una sensación un poco rara. Y ahora lo tengo fuera de la mesa, colgado con unas pinzas, y está como colgando en el aire. Pero claro, para ello pues tengo que tenerlo, pues fíjate, a 5 dedos de los cascos. Entonces me muevo un milímetro. O quiero hacer alguna acotación y entonces ya entra ese sonidito tan desagradable del acople. Tristan, Confusión, Seven Burnt Chicken. Nuevo trabajo también para otro pedazo de guitarrista, Aaron Browns. Y lo escuchaba así poquito a poco y me ha encantado. Se llama Football Collective, la banda que lidera el guitarrista Aaron Browns, y el álbum de este año, Resurgence, Fresh Cut Grass, una delicia. Pues vamos a Italia con este bajista, The Right Hand's Miracle. Su álbum no es nuevo, es del 2012, pero me he topado con él y me ha encantado este Brood, Manuel Mutsu. We'll be right back. Discazo de este bajista italiano Manuel Mutsu, The Right Hand's Miracle, que es del 2012 y un temazo que me encanta, Burrot. El otro día te comenté este tema, iba a quedarme con el tema vocal, pero digo, voy a quedar con el instrumental. Johnny Breed con Marvin, o sea, Marvin Gaye, meets Miles. Cuando Marvin encontró a Miles o conoció a Miles. Imagínate los dos estilos, pues juntitos. Y luego si quieres, pues ya te canto el estribillo, que es sencillo. Well, Marvin, meet Miles. Ya lo irás descubriendo. Marvin, Miles, meet Miles. Well, Marvin, meet Miles. Well, Marvin, meet Miles. When Marvin meets Miles. Eso. When Marvin meets Miles. When Marvin meets Miles. Yo no canto muy bien, pero bueno, para que te hagas una idea. Eso es la versión vocal. Johnny Breed, un pedazo de trompetista que nos encanta. Y no es su último álbum, que lo presentamos el otro día, es el del 2016. Precisamente se llama así, Marvin meets Miles. Meet Miles. Qué delicia, esto es Confusión y estamos ya pensando en la despedida. Una banda de la que he intentado buscar información, pero no he encontrado nada. Fiumi, The Arrays, y el tema pues no apareció ahí por Generación Espontánea. Me lo encontré en un álbum llamado Soul In, un recopilatorio del año 95. Buscando música para el programa, pues he hecho mano de otros años. Me lo encontré y dije, qué bien suena, no lo conocía de verdad. Fiumi, The Arrays, Soul In, el disco, que es un recopilatorio con dos N's y apóstrofe del año 1995. Una maravilla. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Excepcional trompetista Bill McGee, con nuevo álbum también, El Árbol de la Vida, The Tree of Life. Y lo que escuchas, Gigi, uno de los temas que no contiene colaboraciones, porque aquí, en este álbum, prácticamente todos son colaboraciones que tienes que tener chuleta, con 4 y 5 músicos espectaculares. Saxofonista Carl Cox, esto se llama Keep Me, su nuevo trabajo, Universal Language. No tenemos tiempo para más y simplemente pues agradecerte que hayas compartido este programa con nosotros. Recibe el cordial saludo desde la realización y presentación de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Y lo dicho, dentro de unos días volvemos con el nuevo programa que estará fiel a su cita. El podcast lo tienes ya disponible en radioesperantia.com, al igual que toda la programación. Y lo dicho, que muchísimas gracias. A ser moderadamente felices, que me como las letras y las palabras. Repetimos, a ser moderadamente felices, como digo siempre al final. Y nada, muchísimas gracias. Nos quedamos con un tema que me encanta. Viniste a mi vida, llegaste a mi vida. You came into my life. De Elements of Life, que es una banda creada ad hoc por Little Louis Vega, un pedazo de DJ, disjockey, remezclador, compositor, un fenómeno. Y este tema no es que sea de él, es el tema original You Came Into My Life del vibrafonista Roy Ayers. A mí me encantó y por eso te lo propongo, y de hecho te lo he propuesto muchas veces para terminar el programa. Bye bye, a ser moderadamente felices, como te lo he dicho antes, que me repito un bolajo. Bye bye, hasta la próxima. Elements of Life, You Came Into My Life.